Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos. Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos. Red Line Display. Tú, con tu cara de niña ingenua, juiciosa que escondes por dentro. Porque me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, ay, ay, ay, ay. Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, ay, ay, ay, ay. No mires para atrás, por favor. Mira pa'lante, mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián. Tu cara de niña inocente, ingenua que escondes por dentro. Te escapas cuando yo los ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, yo te demostraría que el mundo es más fácil. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes de rodillas. Solo te pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Soy tu ángel de la guarda, soy tu dulce compañía. Prometo no desampararte ni de noche ni de día. Tus guardianes, Víctor Muñoz y Oscarcito el Escuadrón. Ja. Yo soy el camino, soy tu destino. Porque tú eres lo que yo más quiero. Despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mirarte a los ojitos. Oh, oh, oh, oh. No todo daría yo por tener solo un momento, un poquitico de tiempo. Que se dañe el reloj, llevarte corazón, un lugar solos los dos. Si supieras mi intención. Dame un besito que me lleve al infinito. Mirarte a los ojos. llegar a tu corazón. Red Line, These Plays. Pensaba que era un beso, baby, no te pido más que eso. Que me tengas en tu boca preso. Tu labio bonito que me lleva hasta el infinito. Tú y yo solito en mi cuarto dándonos besitos. Así que déjame juntar mi boquita con la tuya. Yo te quiero amar, nena linda, no me huya. Siento el delinquir que me lleve la patrulla. Que mi boca es tuya. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. DJ Maelo Med, DJ William Ram. Descubriendo el amor. todo lo detenga hasta el tiempo que tú seas mía. Un amor sublime, un amor eterno. Yo quiero una hoguera que se esté encendiendo a cada momento para que prenda el amor en tu corazón y el mío. Un amor tan grande, un amor inmenso, y yo te comprometo hasta el pensamiento, porque hasta en mis sueños tú eres mi único amor y quiero darte todo. Sienta temor de ser mi dueño. Para regalarte el universo, solo tengo que mirar al cielo y gritar tu voz para que el reloj todo lo detenga hasta el tiempo que tú seas mía. Por mí, cuando el día se termine y no esté ya junto a ti, cuando cruces esa calle donde ayer te conocí y abrazándote a mi pecho me dijiste tú que sí, llorarás por mí. Cuando un chico se te acerque y te hable de amor, cuando beses otros labios que te llenen de emoción, y hasta puede cuando hagas el amor, pensarás en mí y pensarás en mí. Quieren Red Line Display, el espectáculo del Zulia. Te quiero y duele el cielo. hace sus mezclas. Red Line, Display, fuerza de expresión inimitable.